Un desirresumen. Irresumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Sebastián, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó. En la universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. Brasil también fue blanco de interceptación en sus comunicaciones por parte del programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Según publicó este domingo el diario brasileño Globo, basado en documentos de Edward Snowden, en la última década a millones de residentes en Brasil, personas en tránsito y empresas les fueron rastreados sus correos electrónicos y llamadas telefónicas a través de sistemas como Fairview y K-Score. Snowden también denunció que los servicios de inteligencia de Alemania conocían del espionaje masivo de Estados Unidos, pero no informaba a las autoridades políticas. El ministro del Interior alemán, Hans Peter, tiene previsto un viaje a Washington la próxima semana para conocer detalles del programa de espionaje y su acción en Alemania. Apuntes y resumen. Luego de que se conociera públicamente la vigilancia masiva por parte del gobierno estadounidense, se ha generado una polémica en torno a este caso. El espionaje ha provocado la desconfianza del gobierno de Obama en todo el país y el mundo. Sin embargo, senadores del Congreso y el presidente norteamericano defendieron la medida. Según ellos, la privacidad debe equilibrarse con la seguridad. Los demandantes sostienen que esta medida tomada por el gobierno viola los derechos de libertad de expresión, asociación y privacidad de los estadounidenses. Las prácticas de recaudación de datos permiten determinar números telefónicos, duración y localización de las llamadas, lo que ha traído manifestaciones de rechazo por parte de los ciudadanos norteamericanos que exigen poner fin a esta medida. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Snowden, quien se afronta un pedido de extradición de Estados Unidos, trabajó durante 10 años en el ámbito del espionaje. Primero con la CIA, luego con empresas que colaboraban con la inteligencia y más recientemente para la Agencia Nacional de Seguridad. La Agencia de Seguridad Nacional, de la que todos hablan ahora, es de largo la más grande de las 16 agencias del gobierno de los Estados Unidos. Ha crecido enormemente. Su presupuesto ha aumentado en decenas de miles de millones de dólares. Es increíble que tan poca gente haya oído hablar de ella hasta ahora, porque es más grande que la CIA y el FBI juntos. Es gigantesca. Poco antes de desaparecer de escena, Snowden explicó que no se arrepiente de haber filtrado la información clasificada. Cree que hizo que los estadounidenses entiendan que tienen el poder de decidir si están dispuestos a ceder su privacidad a un estado de vigilancia constante. Todo esto sorprendió a una sociedad que pensaba que era historia pasada, desde que en 2006 los medios revelaron que el gobierno de Bush hijo había desarrollado una enorme base de datos de registros telefónicos. La Patriot Act, aprobada en 2001 con los escombros del World Trade Center como fondo, autorizaba al gobierno a recoger datos privados. En 2008, bajo una fuerte presión, el Congreso enmendó la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera para reforzar los controles y proteger a las compañías, y se aprobaron leyes para garantizar la inmunidad a las empresas privadas que cooperaran con la comunidad de inteligencia. Esto permitió la creación del programa PRINCE, que ahora utilizó Obama. Tras la filtración del ex técnico, el gigante Microsoft, que según el New York Times fue el primero en sumarse al PRINCE, desmintió su participación y aseguró que solo cumple con pedidos sobre cuentas o identidades específicas. También Google negó haber acordado una entrada secreta para la inteligencia estadounidense, y lo mismo Yahoo, que reafirmó el cuidado de sus usuarios. Apuntes y resumen. Radio Universidad. Estamos siendo espiados por estas compañías. Estamos constantemente siendo observados. Los teléfonos móviles guardan nuestra posición. Los buscadores guardan las búsquedas que hacemos en Internet. Las redes sociales facilitan nuestras fotos, etc. Entonces, estamos siendo observados seguro. Apuntes y resumen. ¿Hasta qué punto se confunde lo privado y lo público en esta monumental estructura de inteligencia? Solo la subcontrata de la CIA, Buzz Allen Hamilton, para la que trabajaba Snowden, tiene casi 25.000 empleados, en muchos casos profesionales que salieron del gobierno o viceversa, como el actual número uno de la inteligencia nacional, James Clapper, que fue antes un ejecutivo de Buzz Allen.